Mañana amaneció bien soleadita. Todas las nubes como tú se fueron ya. Tal vez será que anoche no dormí solita. Hoy el termómetro hasta sudando está. Mañana pedí piña colada, con mucho hielo, pero con poquito alcohol. Es que no quiero estar atarantada, para que pueda disfrutar mi nuevo amor. Esta mañana en mis cinco sentidos compré boletos pa' Acapulco por avión. Me voy en busca del mejor de los olvidos y aunque te duela, hoy empiezo el reventón. Y tu gabán lo usamos de tapete, ya lo lavé y aún me habla de ti. Él me ha contado que tú eres muy, muy cuate, quizás por eso un cuate tuyo conocí. Y tu gabán lo usamos de tapete, ya lo lavé y aún me habla de ti. Él me ha contado que tú eres muy, muy cuate, quizás por eso un cuate tuyo conocí. Esta mañana pedí piña colada, mucho hielo, pero con poquito alcohol. Es que no quiero estar atarantada, para que pueda disfrutar mi nuevo amor. Y tu gabán lo usamos de tapete, ya lo lavé y aún me habla de ti. Él me ha contado que tú eres muy, muy cuate, quizás por eso un cuate tuyo conocí. Y tu gabán lo usamos de tapete, ya lo lavé y aún me habla de ti. Él me ha contado que tú eres muy, muy cuate, tal vez por eso un cuate tuyo conocí.